Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora, para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que se viene incorporando a esta hora. Cerro a la izquierda en el aire, en el 107.7, Radio Voz de la Mujer. Obviamente ya estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, el Face Live, que saludamos a la gente que se está incorporando y que está interactuando con nosotros a esta hora. Recordamos que puedes comentarnos, que también puedes colocar sugerencias, obviamente a través de este medio. Saludamos también a nuestras radio amigas que nos retransmiten, en este caso Radio Aucán en San Fernando, Radio Monte Águila Online, en Monte Águila, que ahora ya es radio. Así que un saludo afectuoso a ellos, amigos entrañables ya de bastante años. También saludar a Radio Valentina en Ranquelmo, saludar también a Radio Esperanza en Quilihue. Y obviamente a los nuevos medios que se van incorporando a este Cerro a la Izquierda en su temporada número 7. Recordar también que estamos a través de Instagram y obviamente este y todos nuestros capítulos anteriores pueden escucharlos a través del podcast en Spotify para que llegue a Cerro a todos lados, como decimos, semana a semana. Así que partimos una nueva emisión de Cerro a la Izquierda este 7 de octubre de 2019. Saludo primero, en este caso, a quien me acompaña en esta tarde, miembro estable de nuestro equipo, miembro que nos facilita en este caso su hogar, así que saludamos a la Angel. Muy buenas tardes, Angel, ¿cómo estáis? Bien, estoy contenta de poder hacer un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda en este primaveral Concepción, por fin. Bueno, no, ya me retracto lo que dije, ya la partí mal. Está bien que llueva, hay sequía, la primavera que se demore nomás, pero se agradece unos días de sol y un poco más de lluvia. Sí, justamente, hay que ir iniciando. Y qué mejor que iniciar este proceso que tú contabas y haciendo un hilo a lo que hablabas la semana pasada. El tema que nos convoca hoy día es la escasez hídrica. Y para eso vamos a conversar con Mercedes Jara, quien es antropólogo y participante en este caso en el movimiento Conces y Minera. Mercedes, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, chiquillos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los auditores que están ahora escuchando el programa. Encantado de poder participar, sobre todo hablando de este tema de escasez hídrica tan contingente en el último tiempo, pensando sobre todo en la coyuntura por la cual atravesamos, la escasez de lluvia y un sinfín de sinnúmero de complicaciones que han atravesado un montón de habitantes de los distintos territorios. Entonces, muchas gracias por la invitación, por estar acá y por hablar de temas que son de gran interés a mi parecer. Justamente, Mercedes, y con la buena introducción que tú haces, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y al regreso vamos a hablar de lleno de la escasez hídrica y de toda la problemática que está generando en varios sectores de nuestro país. Vamos a la pausa musical y volvemos en un momento con Cerro a la Izquierda. Cerro a la Izquierda. Todo el pueblo en una gota de sudor que resbala de la frente al mentón. El anochecer se disuelve. Fuerza por dejar de pensar, debe descansar y está tan lejos. ¡Qué calor! Cada vez que hace más calor. Sin duda alguna, duda ahora no. Así es como. tierra una plegaria elevará, llena de anhelo, rabia y humildad. Venerable sol, no demores más en aniquilar, pues suficiente. Maldita gente, qué calor, cada vez que hace más calor. Si tuve alguna duda, ahora no. Así es como termina. Y en mí busca el modo de escapar al calor, a su fin busca alguna orientación por allá, por aquí, y en un último corral se despega de sí. El animal que hay en mí busca el modo de escapar al calor, a su fin busca alguna orientación por allá, por aquí, y en un último corral se despega de sí. El animal que hay en mí busca el modo de escapar al calor, a su fin busca alguna orientación por allá, por aquí, y en un último corral se despega de sí. Volvemos a Cerro a la Izquierda en este lunes 7 de octubre del año 2019. Recordad que estamos a través del Face Live. Saludamos a la gente que está interactuando a esta hora. Y obviamente nos invitamos a comentar, nos invitamos también a sugerirnos algunas temáticas, sobre todo en un tema súper importante del cual vamos a hablar hoy día con Milciades, que tiene que ver con la escasez hídrica. Saludamos obviamente a nuestras radio amigas, Radio Canet San Fernando, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Comuna de Cabrero, Radio Valentino en Ranguelmo, Radio también, en este caso, Esperanza de Quirigüe, y obviamente Resumen, que también nos retransmite y sube semana a semana nuestros capítulos de Cerro a la Izquierda. Bueno, partamos y vamos directo al grano en este caso para hablar un poquito con Milce respecto de la escasez hídrica. Sería súper bueno para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo hasta ahora, que nos pudieras contar, Milce, ¿qué es lo que se entiende por escasez hídrica? Bueno, yo creo que es un punto súper importante para partir, sobre todo porque a nivel un tanto mediático, a nivel de la prensa, se homologan dos términos que no necesariamente son lo mismo. Se habla de sequía, de mega sequía, y muchas veces eso se asocia también a escasez hídrica. Por un lado, la sequía tiene que ver con un fenómeno climatológico, podríamos decir, de, por ejemplo, un declive en las precipitaciones, que eventualmente lo que estamos viviendo actualmente, se habla de que efectivamente esta puede ser una de las sequías más importantes de la historia. El año 68 alrededor, más o menos, hubo una sequía que también fue bastante importante, pero lo que se dice es que previo a esos 15 años las lluvias se habían mantenido normales. Ahora, en la actualidad, estos últimos 15 años ha ido continuamente en declive el número de precipitaciones, aumentándose cada año. Por tanto, efectivamente sí estamos en un contexto de sequía. Pero por el contrario, la escasez hídrica es un concepto mucho más amplio, de hecho incluye la sequía. La escasez hídrica tiene que ver principalmente con un fenómeno que también contempla causas humanas, es decir, con los problemas de gestión, con cómo se utiliza el agua, quién es propietario del agua, con todo el modelo en sí, y dentro de eso también entra la sequía. Pero es por tanto un fenómeno que tiene también dentro de su centro al ser humano y la gestión que hace del recurso. O sea, claro, ahí también es importante hacer esa aclaración, porque normalmente se confunden muchas veces los términos, claro. Y normalmente en los medios se plantea sequía y escasez hídrica como un continuo, y en realidad claramente aquí tú nos estás planteando que la escasez hídrica es como el fenómeno, el proceso coyuntural o el proceso más grande, versus la sequía, que es como un factor o es como un área dentro de esa escasez hídrica, y normalmente tiene que ver con la gestión. Claro, igual también yo creo que es una estrategia mediática que sirve también un poco para quitarse culpas, por así decirlo, porque claro, uno puede hablar de sequía y eventualmente pareciera que el problema es ajeno al ser humano, ajeno a cómo estamos gestionando hoy en día el agua, cómo se utiliza el recurso, y es solamente un fenómeno natural que nos está golpeando. En cambio, hablar de escasez hídrica implica también tomar medidas y evidenciar cómo nosotros estamos ocupando el recurso, quiénes lo están ocupando y para qué se está ocupando. Claro, apela básicamente también a la gestión y al uso que se le da al recurso, en este caso, al agua en este caso. Claro. Importante, un tema como para contextualizar. Hablando de escasez hídrica, en Chile hay un 54% de las comunas en nuestro país que han tenido decretos de emergencia hídrica. En este caso está una fuente del Ministerio de Agricultura. Y de esas comunas, gran parte se concentran en Araucanía, Coquimbo, Valparaíso y Biobío. Son las regiones que presentan las mayores tasas de en este caso, de decretos de emergencia hídrica. Y otro dato también importante, de 2010 a 2016 se gastaron 92 mil millones de pesos en camiones aljibes para abastecer justamente este tema de comunas o sectores que poseían escasez hídrica. En este caso, me dice, vale la pena quizás profundizar un poquito, tú hablabas de la gestión. Ahora centrémonos, escasez hídrica vinculada a la gestión. Uno, ¿cuáles crees tú que son los factores, o cuáles son los factores comprobados que inciden en la problemática de la escasez hídrica? Bueno, como decíamos, la escasez hídrica es un fenómeno bastante complejo, por tanto, tiene distintas dimensiones con las cuales pueden ir aportando a que aumente el nivel de escasez hídrica. Por un lado, podríamos hablar claramente de la sequía, el declive de las precipitaciones, los fenómenos asociados al calentamiento global, al cambio climático y también a la gestión. Yo me centraría un poco más en la gestión precisamente porque algunos datos que están dando últimamente, sobre todo a partir de un informe que saca Escenario Hídrico 2030, dice que un 44% de los problemas de escasez hídrica son provocados por la mala gestión. Dentro de eso entran la contaminación del agua, el aumento en la demanda de las aguas, los declives en algunos cauces de agua, etc. Por tanto, ese dato es súper importante porque por un lado nos restriegan la cara que están utilizando un recurso que es vital para la vida, y por otro, que igual hay un poco de esperanza aquí y eso igual es bueno, hay harto que podemos hacer. Es casi la mitad del problema lo hemos provocado nosotros, por tanto, gran parte es lo que podemos arreglar, pero tomando obviamente medidas concretas. Súper interesante el dato que nos arroja porque desmitifica otro punto que también ha salido bastante en los medios y sobre todo en la discusión, que se vincula mucho a la problemática de la escasez hídrica solamente con factores ambientales, como la falta de lluvia, lo que tú hablabas de la sequía, se le traspasa en este caso a la escasez hídrica, y claramente esta evidencia te demuestra que gran parte de la mala gestión o de la mala del fenómeno de la escasez hídrica se da por la mala gestión en este caso del ser humano. Claro, y en particular el modelo chileno es bastante como llamativo, por decirlo de alguna forma, en cómo ellos gestionan el agua. Bueno, partir que Chile es el único país que hoy en día tiene el agua privatizada. Yo creo que ni siquiera los países más neoliberales del mundo pensaron en llegar tan lejos como hemos llegado nosotros, porque dentro del Código de Aguas, que se estipula en el año 81, en plena dictadura militar, se dice que el agua, por un lado, es un bien de uso público, pero por el otro lado, es un bien económico. Por tanto, ahí hay una contradicción que se encuentra en el Código de Aguas, que da inicio a que se pueda dar este mercado de las aguas. Y ahí, a partir de eso, se puedan entregar derechos de aprovechamiento de agua, que se le han entregado a privados, y esos derechos se entregan completamente gratuitos y a perpetuidad en algunos casos. Claro. Por tanto, eso ya da cuenta de que el modelo de gestión va dirigido hacia ciertos intereses políticos, hacia ciertos intereses económicos, que hoy en día nos está restregando la cara ya a casi 40 años de ese código de agua, el cómo hoy en día nos está afectando a nosotros. Son parte de los pilares, en este caso, sociopolítico y socioeconómico de la dictadura de la herencia. De hecho, el año 81 es un año clave en ese sentido. Se dicta el código del trabajo, se dicta el código de agua, se genera el cambio, en este caso, de la municipalización de la educación y una serie de elementos que te generan, en este caso, que el sistema como está actualmente. Un año clave en ese sentido. Y centrándonos como en esos factores. Bueno, hay un factor que yo creo que da vuelta y que ha dado vuelta mucho tiempo y que tiene que ver justamente con las plantaciones forestales. ¿Hay una relación entre estas plantaciones forestales y el fenómeno o la generación de escasez hídrica? ¿En qué grado se da? Claro, por supuesto que existe una vinculación. Por ejemplo, hace quizá unos 20 años esto era como una suerte de mito en que se decía que sí, que las plantaciones forestales afectaban el agua, pero quizá a partir de unos 15, 10 años ya, que hay investigaciones mucho más consolidadas en las que dice que efectivamente las plantaciones de monocultivo y de cualquier monocultivo en particular producen escasez hídrica. En particular las de pino y eucalipto, es porque el pino y el eucalipto en este caso tienen la posibilidad de chupar una cierta cantidad de agua, como la gran mayoría de los árboles, pero ellos igual también tienen la posibilidad de ir más allá, que van muchos más árboles. Por tanto, tienen la posibilidad de crecer en zonas que son muy desérticas porque, para explicarlo en palabras simples, extraen hasta casi lo último de agua que ahí se concentra. Claro. Eso por un lado. Lo segundo es que igual también son especies que consumen una cantidad igual considerable de agua. Y tercero, que yo creo que es quizá uno de los efectos más notorios, es que claramente un bosque no es lo mismo que una plantación de monocultivo. Claro. ¿Por qué? Porque el bosque tiene cierta diversidad, tiene un cierto ecosistema que varía en diversidad de especies, de flora, fauna, etc. Y también lo más importante, que un bosque, al tener distintas ramas, distinta morfología, genera como una suerte de capa. Que esa capa, cuando llueve, hace que el agua, después que se evapora, pueda rebotar arriba, claro, como que se condensa y vuelva abajo, por tanto retiene mucho más agua. Hay un dicho que dice que en el bosque llueve dos veces, y efectivamente es por eso, sí, viene de ahí. Y otro tema importante es que también los suelos erosionados que provoca la industria forestal por el hecho del madereo, de la tala de árboles, de la reforestación con estas especies, también destruye una capa de suelo vegetal que es la más importante, que es la primera capa de suelo, que es precisamente una suerte de esponja vegetal, que es precisamente ahí donde se puede almacenar agua. Claro. Porque si uno excava, claramente después pilla como roca, por ser rocosa, que no tiene mucha posibilidad de poder concentrar agua. Por tanto, ese fenómeno hace que claramente el agua escurra en las plantaciones forestales y el agua que se retiene es muy baja. Es muy baja. En cambio, en un bosque, obviamente, esa posibilidad es mucho mayor. Claro, y se genera, de hecho, eso basta verlo, hacer la comparación entre ir a un bosque y una plantación forestal. ¿Cómo se da? ¿Cuál es la fauna que se da o la flora que se da alrededor de ambos en este caso? En un caso, solamente se da el monocultivo. Claro. Sin nada alrededor, ves un bosque que tiene en sí una serie de fauna, de flora que la rodea en este caso. De hecho, súper interesante lo que tú planteas, porque hay un texto, de hecho, hay un artículo que yo creo que lo vamos a compartir la semana en Cerro a la Izquierda, que tiene que ver justamente con esto, que hace un análisis en torno al pino y al eucalipto y cómo genera este efecto, que de hecho es un estudio que se hizo aplicado en el caso de Arauco, que es bastante interesante, así que lo vamos a buscar, lo vamos a subir a la red para que lo puedan tener igual, porque ahí aparecen datos súper interesantes respecto a este fenómeno que tú nos cuentas. Y por otro lado, el fenómeno de escasez, ya, tenemos claro que el proceso forestal en Chile es un fenómeno que acrecienta y es un factor a la hora de generar esta escasez hídrica. ¿Cuál crees tú que ha sido en este caso la respuesta, no sé si del Estado o del... Bueno, centrémonos en el Estado y privado frente a esta problemática? ¿Ha sido indolente? ¿Ha sido cómplice? ¿Ha sido...? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo la ves tú? En general, con la escasez hídrica podríamos decir que el Estado tiene de una forma un doble discurso, porque a nivel mediático, obviamente pone el tema en la palestra, dice que es un problema que hay que solucionar. De hecho, ha sido muy coyuntural pensando en que este año se realiza la COP25, que es por el tema del cambio climático, etcétera. Por tanto, a partir de eso, igual las políticas que han impulsado o el discurso mediático que se ha manejado, sobre todo hacia lo internacional, ha sido en dirección hacia paliar los fenómenos socioambientales. En particular, en relación al fenómeno de la escasez hídrica, bueno, han decretado las zonas de escasez hídrica, como tú decías, y que son, creo que ya van como 126 comunas, pero ya son bastante las comunas que se declaran con escasez hídrica, que esa ha sido como la respuesta más contingente que ha tenido. Ahora, hay un tipo de respuesta o algunos tipos de modalidades que utiliza el Estado que igual dan un poco de risa, la verdad, porque volvemos al tema del código del agua, ¿cierto? Se entregan el agua a los privados a perpetuidad y de forma gratis. Y el Estado ha tenido que en algunos momentos evaluar la posibilidad de poder expropiar estos mismos derechos que entregó gratis y a perpetuidad, y por ley, cuando expropia un derecho, tiene que pagar. Es decir, que ya, le diste a un privado agua que usufructó por 15, 20 años, quizás cuánto, la contaminó, la hizo que se redujera el recurso, y después, aparte de eso, le estás pagando por devolverla. Claro. Entonces esos son los tipos de respuesta que hoy día está manejando. Otro tipo igual es el tema de las aguas potables rurales, que igual pareciera que esto se da más en el norte, en la región del Maule, en la región de Rancagua, pero por ejemplo, en la misma región del Biobío, hoy existen cerca de 40 comunas que se abastecen a través de camiones de aljibe y a través de este tipo de sistemas. Y lo malo de acá es que, lamentablemente, como en Chile no existe una línea de base bien definida, es decir, que no se sabe cuántos y cuáles son los recursos que hoy en día existen en cada territorio, asimismo con los recursos hídricos, hay estimaciones de aguas potables rurales que se pensaron que iban a durar 20 años y terminaron durando 5. Claro. Entonces es una política que ha sido nefasta desde muchos ángulos. Uh-huh. Bueno, eso es lo mediático, y como ellos han dicho que están proclives a solucionar este problema, pero por otro lado se sigue... posicionando el discurso empresarial. En realidad este tema, si que se ha manejado mediáticamente, no es porque de verdad se piense, creo yo, en el común de los chilenos y chilenas, sino porque en realidad la escasez hídrica igual es un problema que afecta al mercado, pensando Exacto. en que, no sé, por ejemplo, se dice por el mismo estudio que cité antes, del estudio hídrico al 2030, escenario hídrico 2030, perdón, que hoy en día la industria forestal consume cerca del 57% del agua. Por ejemplo, la agroindustria un cerca un 37%, y algunos que mezclan estos dos datos y dicen que ocupan un 80%. La minería un 2%, y así un montón de datos que podríamos ir nombrando. Entonces, el que escasee el agua también es un problema económico. Y por tanto la respuesta empresarial ha ido hacia eso, y siempre va relacionado, por ejemplo, ya, solucionemos el problema, pero ¿para qué? Para que siga el crecimiento económico. Claro. O sea, importa lo económico y el resto que sean efectos colaterales y se da bien, pero si no, claro, no importa, lo importante el en este caso es el centro económico. Bueno, y ahí justamente hace un poco calza bastante bien el tema de la carretera hídrica. Uh-huh. La carretera hídrica que justamente vaciar en este caso del sur el agua que está acá presente en nuestros ríos, para abastecer justamente la industria minera en el norte. O sea, es como destapar un santo para vestir a claro. otro. Es una especie de figura bastante rara. Sí, y lo peor, yo creo que igual en ese tipo de, sobre todo en ese proyecto de la carretera hídrica, que lo encuentro nefasto desde muchas áreas, se juega también con la gente, porque se utiliza el discurso de la solidaridad, que de repente esta agua va a ir para el consumo humano, que nosotros tenemos más agua, y que igual es cierto que tenemos más agua que en el norte, pero que esa agua va a ir para beneficiar a los chilenos y chilenas de allá del norte, a las comunidades indígenas, etcétera, pero claramente eso va para el desarrollo empresarial. Y el problema del agua es que se sigue viendo como bien económico, por tanto tampoco se toman en consideración dimensiones culturales, por ejemplo, lo que significa hoy en día los ríos Keuco y Biobío para las comunidades pehuenches del Alto Biobío, cómo se relacionan ellos con el agua, qué significa mover agua de ahí, de sus zonas ceremoniales para el norte. Entonces es una problemática que es multidimensional y que hoy en día lamentablemente se está viendo solamente desde la rentabilidad económica. Claro. Bueno, y ahí yo creo que la matriz de todo esto tiene que ver con el código de agua, pues asumir que un bien es como un bien transable, un bien intercambiable. De hecho, lo que tú hablabas delante respecto de esto que el Estado se dio gratis y ahora tiene que expropiar, tiene que pagar, es como bien parecido al negocio, por ejemplo, al tema de las tierras con la CONADI. De hecho, el modelo es bastante parecido. Pues tú quitaste en el siglo XIX, siglo XX, tierra de estajo, Y ahora tú, para poder, como estado, poder recuperar esas tierras, tienes que comprar. Y tienes que comprarle al, en este caso, al dueño, que le llegó de herencia colonial, de herencia de, en este caso, de colonización, las tierras. Es bastante parecida a la figura, pues, de cómo opera en este caso el estado. Recordamos que estamos hablando con Moisés Escara, antropólogo, en este caso acerca de la escasez hídrica. Recordar que estamos a través del Face Live, a través de nuestro Instagram también. Saludamos a Nelson, que nos acompaña esta tarde. Se me olvidó saludar en un inicio a don Jano, que no está esta tarde, así que un saludo a Jano. Ojalá que yo mañosee tanto desde donde esté. No, mentira, un saludo a Jano, buena onda. Espero que esté bien. Un saludo a Gama también, que no nos acompañó esta tarde, pero está en nuestros corazones ambos. Así que eso, pues. Continuando con el tema de la escasez hídrica, hablábamos un poco del código de agua. Se trató de hacer una reforma en el 2014. La reforma que fue bien espuria en realidad, como que no quedó como a medio camino. Claro. En medio Chilean Way, el tema. La respuesta estatal podríamos resumirla en eso, entonces. Como básicamente el perjuicio, si hay perjuicio económico, ya, pongamos la atención y que el efecto chorree al resto en este caso. Que claro. Sí, pues. Precisamente que tú hablas de la reforma del Código del Agua, de hecho ahora ese programa está, esa reforma está como ahí en stand-by, podríamos decir, de alguna forma en el Congreso, y de hecho tampoco es tan importante los cambios que se hacen, porque se sigue pensando igual en el mismo modelo de gestión, como que se limita un poco, que dicen ya, no le demos los recursos a perpetuidad, sino que sean de un carácter limitado. Eso es lo que se habla, o esa es como la figura que podríamos decir que como que avanza un poco más, yo no sé si llamarle un avance necesariamente. Algunos ministros hablaron en un momento de que no fuera limitado, sino que en realidad fuera evaluado cada cierto tiempo. Ponte tú, si es que alguien está usando bien el recurso, cosa que no creo muy bien en la industria actualmente, dejémoselo por más años. Entonces, pensando que se va a ir evaluando, entonces tampoco eso es un gran avance, pensando que hoy en día el problema trasciende incluso el código de agua, es un problema de modelo de desarrollo que hoy en día asume Chile en relación a la configuración económica mundial y en relación a la configuración económica que adscriben a partir de ese modelo. Claro, tú hablabas delante de, bueno, uno de los factores importantes de esta escasez hídrica tiene que ver con el forestal. Ahora último ha salido un nuevo factor, y que es un factor que también tiene que mucha relación con el modelo forestal, que también es monocultivo y tiene que ver con el monocultivo agrícola. Ese también viene a ser un nuevo factor dentro de esta escasez hídrica, un fenómeno, porque esto ya ha sido más nuevo, más reciente, esta apelación a esta monocultivo agrícola. No sé qué opinión te cabe respecto de esta. ¿Es una nueva, un nuevo factor dentro de la escasez hídrica, sobre todo en el Valle Central? Claro, o sea, nuevo como tal no creo, pero sí es un factor importante. Yo creo que ha salido, sobre todo en la prensa, a partir del caso de Petorca, que es lo que hablábamos delante, que es uno de los puntos más importantes, creemos nosotros, en términos de escasez hídrica. Por ejemplo, hay personas que allá están recibiendo alrededor de unos 40 litros, 30 litros por día, pensando que se estima que más o menos un ser humano chileno consume 170 al día. Entonces, no alcanzan a lavar la loza, no alcanzan a bañarse, hay problemas de higiene, un montón de problemas de salubridad que surgen a partir de ese caso. Por tanto, igual, y esto se destapa igual a partir de unos documentales internacionales que hicieron, que salieron en la BBC, porque antes tampoco era un tema tan contingente a nivel de la prensa nacional. Claro. Pero claramente es un problema que existe hace bastante tiempo. Que sí. Solamente que ahora se están viendo reflejados los impactos, porque precisamente en Petorca y en toda esa provincia se otorgaron derechos de aprovechamiento de agua de más. Por ejemplo, hubieron cauces de río que no se estimaron cuánta agua tenían efectivamente y se otorgaron 12, 10 veces la cantidad de agua que podían sostener. Entonces era un modelo que evidentemente no iba a ser sostenible en el tiempo. Claro. Asimismo, se desviaban cauces de agua, se robaba agua, porque eso es lo que de verdad sucede ahí, se crean pozos ficticios para poder desviar esta agua y poder ocuparlo para, en este caso particular, para los paltos. Claro. Que es como lo que más afecta allá. Sí, de hecho yo tengo, ahí hay dos casos que son interesantes de contar. A mí, por lo menos por pega, me tocó trabajar en Ranguelmo. Saludo a la gente de Ranguelmo, Radio Valentina, de hecho que nos retransmite semana a semana. Ellos, por ejemplo, es un territorio que está afectado por el tema de la escasez hídrica y que comparten, en este caso, producción forestal a su alrededor. De hecho, el problema tiene 25 años. Ahora recién se están generando unas soluciones con pozos profundos. Hay que ver cómo va a ser el avance. Pero pasaba lo que tú contabas, que habían días, en el verano sobre todo, que el agua se les cortaba a las 8, a las 7 de la tarde y no tenían agua hasta el otro día. Dependían de los camiones aljibe. Nuevamente repito el dato, 92 mil millones de pesos en el camión aljibe de 2010 a 2016. Hay un negocio también atrás de eso, son muy pocas empresas que abastecen, pero eso es un tema aparte. Y el caso, en este caso, que apareció hace poquito con respecto en Quillón. Bueno, yo soy nacido y criado allá, con la laguna Endaña, en este caso. Y la laguna típica, turística, yo creo que gente que nos está escuchando y nos está viendo hasta ahora ha ido para allá. porque gente de Conce va harto para allá, donde la laguna lamentablemente se comenzó a secar y se empezó a ver este proceso, y tenía que ver justamente en este caso con plantaciones de nogales en la cercanía que estaban generando canales para abastecer esa producción de monocultivo también agrícola. Entonces ahí tenéis dos ejemplos bueno, bastante cercanos, donde se da justamente este proceso que se dio en Petorca, y que en Petorca fue el caso como paradigmático en este caso. Angel, creo que tenemos comentarios en nuestras redes sociales. Ya sí, que te reincorporas. Me reincorporé, tuve un problema con mi guaguita, pero se solucionó. y me reincorporo para poder leer el comentario que nos llega en las redes sociales, específicamente en Facebook. Su Verdejo dice, no a la carretera hídrica, cita de la página de Reguemos Chile, impulsores del nefasto proyecto de la carretera hídrica. El principal objetivo de la carretera hídrica es impulsar el desarrollo de la agroindustria en Chile y potenciar la capacidad exportadora del país, transformándolo en una potencia agroalimentaria, diversificando a su vez su matriz productiva y dependencia del cobre. Bueno, es lo que ustedes estaban comentando, pues evidentemente han habido como hartas especulaciones en torno a la carretera hídrica. De hecho, nosotros cuando informamos el posible, o sea, el remate que casi se lleva a cabo, que se suspendió y que se va a llevar a cabo nuevamente de los derechos de agua del río Queuco, estuvimos hablando de eso al aire, y era un poco confuso al inicio la información. Se comentaba que iba a salir desde la misma cordillera de los Andes, del río Queuco. En otros momentos se ha hablado desde la desembocadura. Algunas personas, incluso yo he escuchado, que no consideran negativo que salga el agua desde la desembocadura, porque afectaría menos a la gente. Hay una idea súper errada ahí. Claro. Finalmente lo que están informando Reguemos Chile, que es uno de los que impulsa este proyecto, es que es para impulsar la agroindustria. Con todas las críticas que uno ya le puede hacer a la agroindustria, además se le suma esto de impulsar la carretera hídrica. Igual es chistoso de diversificar la matriz productiva, pero la matriz productiva sigue siendo la misma, o exportadora de. Claro. De hecho, si exportabais cobre, ahora exportáis fruta. Pero claro, mantenís la misma figura, porque exportáis a los países del primer mundo, y sí, te devuelven las cosas en manufactura, te lo devuelven en conserva, te lo devuelven y termináis comprándole. Entonces, como sí, matriz. ¿Qué ampliación de matriz productiva? No hay diversificación en el fondo. Ese es cambio de recambio de materia prima. De materia prima. Cambiar de una materia prima a otra materia prima. Exacto. No hay diversificación. Sí, porque sobre todo en el tema de la agroindustria es complejo el tema, porque es una de las industrias que más consume agua, estábamos diciendo. Uh-huh. En algunos casos la sitúan como en el 37%, si se le une a lo forestal un 80%, entonces es bastante el agua que se consume. Y uno podría decir, claro, es para alimentarnos, obviamente nosotros tenemos que alimentarnos, consumimos fruta y verdura. Por ejemplo, Chile es de los países que más consume palta, es muy curioso eso. De hecho, parece que solo México supera el consumo de palta, entonces, ¿quién podría estar en contra de consumir palta? Pero ahora hay que ir un poco más a fondo con ese tema y ver que hoy en día toda esa oferta que se produce es privada. En realidad va para beneficiar bolsillos de ciertos sectores económicos, eso por un lado. Y hoy en día más del 60% de la producción agrícola se exporta. Entonces, claro, no es para financiar la demanda interna, no es para que la gente coma frutas y verduras de forma barata, y también asociado al nivel de agrotóxico que también se produce en este tipo de alimentos. Entonces, claro, no es saludable ni tampoco es requerido por ningún lado. Que lo pensamos, si lo dijéramos solo a la demanda nacional, produciríamos la mitad y quizás eso sí sería sustentable y no viviríamos hoy en día el escenario de escasez hídrica en el cual estamos. De hecho, es súper concreto lo que tú comentas en un. Para todo, bueno, yo voy a la feria, algunas personas compran en el supermercado, yo tengo la suerte de que acá a un par de cuadras hay una feria todos los domingos, y un poquito más lejos hay una feria todos los miércoles, entonces se puede ir a la feria. Se puede abastecer. Claro, se puede abastecer uno con la feria. Y cuando, por ejemplo, llegan, no sé, pues, los limones baratos, o llegan las frutillas baratas, o hay algún año en que los arándanos andan así casi que botados de precio, al tiro el comentario en todas partes, en la feria en todas partes, exportaron menos. ¿Qué habrá pasado con los arándanos? ¿Por qué quedaron en Chile? Sí. Pero está como en la cultura popular ya, es parte del sentido común, que si nos llega barata, por ejemplo, la cereza, es porque chuta, llovió y manchó la lluvia de la cereza. Exacto. Y listo, y ahí queda, es como lo que sobra, lo que deja la exportación, sí, lo que nosotros podemos consumir. Y eso uno lo asume como natural, se ha naturalizado al punto que uno lo acepta como de buena, sí, manera, así como, ay, así es lo que quedó. Naturalizado el, sí, consumo de sobras. Sí, y no, de hecho, de sobras de Europa. En la mayoría de los casos, efectivamente, así, porque la fruta que no se pudo exportar llegó para nosotros. Sí. Porque, para bien de los empresarios, para mal de nosotros, China es uno de los que más consume la fruta que nosotros exportamos, y nosotros estamos en etapas contrarias de producción. Por ejemplo, cuando China no tiene ciertas frutas y otras verduras, nosotros las estamos produciendo. Claro. Entonces ahí tenemos el negocio, ellos lo tienen, nosotros no. Claro, asegurado. Asegurado, y lamentablemente a nosotros nos queda esta fruta de segundo nivel, de segunda... De segunda mano, sí. O cuando tiene problemas porque, no sé, alguna plaga, o se mancha la cereza, como se dice. Claro. Ahí sí llega. Cuando baja el precio del salmón. Sí, pues. Cuando está inyectado de antibióticos, en Chile anda dando vuelta mucho salmón. Y es así porque uno consumimos la sobra del primer mundo. Claro. Sí. Bueno, hemos dado vuelta en la conversa bastante en los factores, en las causas también, y un poco, no sé si hemos hablado tanto de los efectos. Efectos de la escasez hídrica, ¿dónde son palpables? Bueno, yo creo que están a la vista, pero vale la pena, yo creo, evidenciarlo y explicitarlo en esta tarde. ¿Cuáles son esos efectos? Claro, yo creo que los efectos son demasiado los que produce. Uno, por lado, claramente está el tema de la sequía, el tema de que no existe agua para consumo humano. No sé, yo creo que Petorca es, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos en ese tema que hablábamos anteriormente, adelantábamos algunos puntos, que tienen que ver, por un lado, el tema de la salubridad. El hecho de que uno consume agua potable, no solamente, primero uno tiene que tomar agua potable, recomiendan tomar entre 2 litros diarios, poco lo hacemos, yo creo que uno pierde de repente la costumbre, si haces deporte incluso te recomiendan hasta 4. Entonces ya el tema de consumo va por un lado directamente, otro lado en el tema de la higiene, lo que hay que ocupar para lavar, por ejemplo, en distintos documentales, en distintas noticias aparece de que la gente tiene que modificar ciertas prácticas de cómo lava la loza, cosas súper comunes. Por ejemplo, tiene que hacer una lavaza en un lugar y tiene que tener otra fuente con agua limpia para ir pudiendo enjuagar así, para no gastar el chorro completo. Cosas que para nosotros son súper comunes, ellos las tienen que limitar. El mismo tema de las duchas, a veces ni siquiera se pueden duchar. Entonces, en temas de higiene son bastante los factores que inciden ahí. Otro tema importante es también la producción de los microproductores de alimentos, los campesinos, claro, que claramente al no tener agua no pueden producir sus alimentos, pensando que ese es el sustento de su, en gran medida, sustento de su vida. Hoy en día las dinámicas de pobreza que allí se asientan son bastante importantes. Asimismo también que después eso repercute en las ferias, que está más caro los productos, que los productos se produjeron, aumentaron su valor por este tipo de cosas. Entonces afecta un sinfín de cosas. Y no quiero dejar fuera, yo creo que es algo súper importante, cómo también se modifican los factores psicológicos y culturales. Por un lado psicológico, hay que recordar que hace no mucho se suicidó un anciano que no podía abastecer a a sus animales en la provincia de Petorca, y se suicidó porque la presión, el hecho de no tener el soporte de su vida, lo llevó hasta ese punto. Imagínate entonces al nivel que afecta. Y por el otro lado, la dinámica cultural, el hecho de la desterritorialización, el tener que emigrar del campo, porque hoy en día el campo ya no puede sostener esta dinámica de vida y tienen que emigrar a la ciudad, una migración forzada, dejar una tradición de vida. Entonces el problema del agua va más allá solamente de si tengo agua para tomar o no, que es súper importante, sino hasta dinámicas culturales y sociales de cómo yo vivo, cómo yo me relaciono con mi territorio, con mi entorno, cómo yo produzco. Es una cuestión eminentemente de vida, es de vida. O sea, es un efecto central, de hecho, es un efecto bastante central que se genera. Y yo creo que ahí vale la pena quizás también ahondar en este caso, porque ya hablamos de los efectos, hablamos de las causas, pero ¿cuáles son, tú crees, las respuestas sociales que se dan frente a esta escasez? Yo creo que igual normalmente los artículos y las distintas reflexiones que se hacen sobre el tema se centran mucho en el diagnóstico. Sí. En el diagnóstico de la problemática, en tener datos duros, y de hecho muchos datos duros hay, pero quizás el enfoque no se ha puesto tanto en cuáles son las respuestas comunitarias o las respuestas sociales que se pueden generar desde esta escasez hídrica. ¿Cuáles creen ustedes, y aquí abro el panel, el debate, cuáles creen ustedes que son esas respuestas comunitarias? ¿Dónde están? ¿Cómo se dan? ¿Existen? Claro, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta en este caso? Claro. Sí, o sea, yo creo que en este último tiempo igual lamentablemente ha sido como respuesta porque se ha tenido que llegar a eso, pero se han organizado bastantes grupos, bastantes movimientos importantes, sobre todo también en estas regiones, no sé, mismo Modatima, el Movimiento del Agua de los Territorios, y también experiencias particulares que tienen que ver directamente con cómo la gente en los mismos territorios va pudiendo también abastecerse nuevamente de agua. Yo creo que ahí lo importante va por un lado, que ya lo analizamos, que cuáles son las causas, y en función de esas causas también irlas transformando. Entonces podríamos ir desde lo más particular. Por ejemplo, yo creo que hoy en día el agua tiene que declararse como un bien de un derecho público inalienable que no pueda ser transferido a los privados. Claro. Eso yo creo que es central. Hoy en día la nacionalización del agua es algo que nos convoca a todos y todas, en el sentido de que no podemos seguirla entregando a los privados. Eso yo creo que para mí es un primer paso desde lo micro donde tenemos que avanzar. Asimismo, otra de las cosas que provoca el código de agua, que yo creo igual es importante, es que separa la propiedad de la tierra de la propiedad del agua. Entonces hay mucha gente que tiene tierra pero no tiene el agua, hay gente que tiene el agua y no tiene la tierra, que eso igual es una barbaridad y que servía también para la especulación y el negocio. Claro. Entonces yo creo que igual ese es otro elemento que se debería cambiar, muy ahí como a lo micro partiendo primero, así como para abrir la discusión. Claro. Angel, ¿qué crees tú? Mira, yo creo, hay un ejemplo que lo conversamos en el momento en que se hizo el casi remate de los derechos del río Queuco, cuando comentamos que las comunidades pehuenches de Antubiobío no tienen derechos de agua. Ellos tienen, en ese sector está la mayoría de los derechos de agua en manos o de los canalistas del Biobío o en manos de las mismas hidroeléctricas, de las que se instalaron en el Alto Biobío. Y eso ha generado un montón de problemas, porque esta separación, como bien dices tú, promueve el código de agua, ¿cierto? De la propiedad de la tierra a la propiedad del agua, no tiene ni, es un sinsentido. O sea, de la base es que es un sinsentido, porque tener tierra sin tener agua es obligarte a migrar, o sea, es morir de hambre. Claro. Básicamente, no se puede decir de otra manera, no es una exageración. Y creo que la respuesta social, yo creo que, como planteaba Mircea, va en ese sentido. O sea, normalmente uno reacciona a este tipo de cuestiones. Lamentablemente, este código nos llevó a esta situación, esta privatización nos lleva a esta situación. Y hoy día tenemos que reaccionar a las consecuencias de lo que ya está instalado. Pero sin embargo también hay que tener en consideración que se puede cambiar y se puede revertir de cualquier manera. O sea, no es, porque también cuando uno empieza a discutir estas cuestiones, te plantean las autoridades que administran el Estado, que es difícil porque esto es ley. Claro. Y las leyes responden a las realidades sociales. De hecho, entonces, es constitucional, entonces es más difícil cambiarlo. Es aún más difícil, para allá iba. Pero sí se puede cambiar, o sea, no es como que no se puede y tenemos que aguantarlo, sino que se puede cambiar, pero tiene que ser desde lo micro y también ahora que nos está apretando el zapato a todos, porque claro, están hablando de racionalizar el agua, o sea, ya estamos, no sé si hace unos años atrás ustedes se acuerdan cuando tuvieron que hacer RAS. El ambiente eléctrico. Gracias. Sí, me acuerdo. Y teníamos que, nos cortaban la luz. Sí. Te tiraban el rollo de que el consumo personal incidía claro, en el racionamiento, sí, siendo que no era esa la matriz. Pero no. Y en este caso pasa lo mismo también. Claro. Escúchate 3 minutos. Exacto. Sí, no, y no era solo eso, porque me acuerdo cuando era el racionamiento de la electricidad, a todos nos cortaba la luz, pero tú ibas a Providencia, a las partes de arriba de Santiago, y había luz, las cafeterías todas prendidas, el mall al 100%, pero claro, los pobres donde vivíamos más abajo, sí, con la luz cortada para racionalizarle, sí, para los ricos. Exacto. Y para la empresa. Y para la empresa, para la industria, para toda su cuestión. Y te decían que era para poder asegurar la producción, el desarrollo y el empleo. O sea, claro, como tú, claro. Ya, y ahora ya como que todos, ojo, tenemos muy en cuenta que eso es una mentira, que una falacia. Y que nosotros, si bien nos vemos muy afectados por el racionamiento, por ejemplo, del agua, en el fondo no somos nosotros los responsables de que esta situación no llegue a este punto. Entonces, cuando uno ya le aprieta el zapato a este nivel, normalmente hay una respuesta social. Claro. A lo que voy es que vamos como siempre como de la cola. Pero esto... Bueno, y ahí yo tomando, por ejemplo, el ejemplo de Moatima o el ejemplo de otro movimiento, por ejemplo, acá en esta zona, yo creo que un factor central para generar respuesta tiene que ver con la territorialidad, o sea, el sentirme parte de un enclave, y eso genera quizá una respuesta, y no solo una respuesta, sino también una propuesta de cómo generar un nuevo modelo o un nuevo modelo de vida en este caso. No sé si para usted eso es factor o creen que es accesorio. Para mí, yo creo que es un factor súper importante, o sea, por lo menos cuando se han generado demandas exitosas frente a esto, normalmente tienen que ver con movimientos que parten de lo local, que parten de un sentido de pertenencia, y a partir de esa pertenencia se van generando vínculos. Y normalmente esos vínculos tienden a romper este esquema de estar centrado solamente en lo tuyo o en lo individual, sino se aunan para un tema colectivo. ¿Es factor? ¿Ustedes creen que es factor para generar estas respuestas o propuestas comunitarias el sentido de territorialidad o el sentido de territorio? Para mí, al menos yo lo veo desde la experiencia de donde participo, que es Concepción Sin Minera, donde, igual hay como dato, la minera Violantani de tierras raras que se quiere instalar pretende ocupar 35.000 litros por hora de agua, de como 9 litros por segundo, es decir, que consume lo que consume en un segundo, lo consume un ser humano en una hora. ¿Sí? Por ejemplo, dar un dato como duro en cuanto a la participación de agua que va a tener. Entonces, sí, yo creo que sí, la defensa del territorio es algo súper importante para motivar a la gente también a que se una en esta lucha contra contra el desabastecimiento de agua que hoy en día existe, en realidad contra el saqueo de agua, para decirlo con todas sus letras. Entonces yo creo que igual es súper importante. Ahora bien, yo creo que el desafío es cómo se vincula esto más territorial con un fenómeno macro, que en realidad en los distintos territorios existen dinámicas particulares, porque los efectos, las causas son distintas a un nivel micro, pero a un nivel más grande evidenciamos que las causas, o las macro causas, por llamarlo de alguna forma, son transversales, no afectan a todos. Entonces, en ese mismo punto, el problema va más allá de reformular el código de agua o no, sino de igual de pensar en el modelo de desarrollo que hoy en día existe. Claro. Que eso es lo que nos afecta, el modelo dependiente hoy en día de que seamos portadores de materias primas y que eso tenga repercusión en todos los territorios, por ejemplo, minera en el norte, incluso minera acá, forestales, la agroindustria. Y eso ha suscitado la defensa del territorio, que como bien decís tú, yo lo encuentro un factor sumamente importante en defender el territorio, porque también el defender el territorio después va a propiciar dinámicas para construir territorio. Exacto. En eso, construir territorio, construir comercio locales, construir agroecología, construir bosques sustentables y un montón, y un sinnúmero de iniciativas que se pueden dar para vivir, pero tiene que ser pensando en cambiando el modelo económico en el cual hoy en día estamos enfrascados. Claro. Yo creo que por ahí va. Personalmente creo yo que eso puede ser uno de los caminos que se puede ir optando. Desde lo local apelando a la estructura. Claro. Sí, pues yo, respondiendo a tu pregunta, estoy de acuerdo con que se requiere esa territorialización de los conflictos. Te pongo un ejemplo. Hace muchos años que Santa Juana, sectores rurales de Santa Juana no tienen agua, y que los camiones de aljibe es una realidad hace años. Y Santa Juana queda al lado de Concepción, y como en Concepción todavía no hay racionamiento de agua, No es problema. Entonces, Santa Juana es otro mundo. En Florida también existe el mismo problema. Y está, la gente pasa a veranear a Quillón. Y es súper cerca. Claro, hasta los 45 minutos está. Claro, allá. Pero pasa de largo y no se preocupa el problema de agua de la gente que está ahí a la orilla de la carretera. Pero, ¿por qué lo digo? Porque si actuáramos como territorio-región o territorio-cuenca del Biobío, por ejemplo, pensando como en matriz hídrica, tendríamos que estar reaccionando hace mucho tiempo. Pero esta separación como tal, la parcelación, las características individualistas del modelo actual, te impiden tener solidaridad con personas que están a media hora, a 45 minutos de la gran urbe. O por ejemplo, la gente del Alto Biobío, si hay ejemplos, hay para muchos. Hay muchos, hay montones de ejemplos. No sé, pues, Santa Bárbara, que está el Queuco, está el Biobío, que pasa muy cerca. Los camiones de aljibe son una realidad en Santa Bárbara, en comunidades mapuches de los reasentados, por las propias hidroeléctricas algunos, les reparten agua en camiones de aljibe. Entonces, no hay esa conciencia, todavía no está, porque no existe esta lógica de territorio, porque estamos todos en la cuenca del Biobío, todos somos cuenca del Biobío en este momento. Sí, bueno, y repito, de hecho repito todo el rato, pero 92 mil millones. Sí. En el CIPER, este dato, y hay otros que tienen que ver con el negocio de los camiones aljibe. Y en el CIPER, en 2016-2017, publicaron un reportaje bastante interesante, yo lo recomiendo, yo creo que lo vamos a subir en la semana para que lo puedan revisar, y ahí te aparece todo el negocio que hay tras de estos camiones aljibe y tras de este abastecimiento. O sea, te profundiza aún más la crueldad con respecto al proceso de escasez hídrica. Pero volviendo al tema de la respuesta, como para reflexionar, para generar reflexiones un poco finales frente a este tema. Entonces, el territorio es un factor importante para poder generar esas respuestas comunitarias. ¿Qué sería en este caso el elemento faltante ahí para de verdad poder generar en este caso una propuesta desde los territorios? Tú lo decías como de buena forma, el tema de la escala quizás, el más generar vínculos intrarregionales. ¿Por dónde van a...? Yo creo que va más o menos por la respuesta que decía la Angel, que por un lado el poder construir estos vínculos pensando sobre todo en un lado en la organicidad de estos territorios, pues que se puedan agrupar en ciertos movimientos, en ciertos referentes, en ciertas organizaciones, para poder ir actuando en conjunto y ir peleando de forma simultánea, de forma coordinada al menos. Que yo creo que eso es súper importante, dar golpes en conjunto, los golpes se dan más fuertes, yo creo que eso es lógico. Eso por un lado, y por otro también tiene que ser la lectura política que le podemos ir dando a estos conflictos territoriales. Que el conflicto territorial no es territorial solamente, sino que es también regional, es también nacional, internacional, incluso si uno quisiera. Por tanto, tiene que ver, la solución también pasa por ahí. Entonces, anclar, como tú bien decías ahí también, desde lo local a la estructura, ir pudiendo hacer este nexo, y ir criticando, ya sí, está bien, critiquemos el código de aguas, pero también critiquemos el modelo de desarrollo, el modelo de gestión, el cómo hoy en día se privatizan otro tipo de recursos, porque al final eso es lo que nos tiene enfrascado, que traspasa la constitución, traspasa, y al final es el capitalismo dependiente el cual está incluido gran parte de Latinoamérica. Claro. Entonces poder hacer todo ese traspaso, creo yo que nos va a ir dando luces de cómo podemos avanzar a una solución, no solo socioambiental, sino que también de vida de todas las personas. Y eso trasladándolo como a cómo a uno le aprieta el zapato, cómo le afecta el bolsillo. Un ejemplo, nosotros hablamos, creo que la semana pasada, de los hortaliceros en San Pedro de la Paz, que va a pasar por encima de ellos, todo un proyecto de desarrollo. Y los hortaliceros proveen a la Gran Concepción de hortalizas, como lo dice su nombre. Y eso implica que uno pueda comprar hortalizas más baratas, porque si no vienen desde el norte con toda la cadena de transporte que existe, obviamente son más baratas. Ahora, imagínense si en Santa Juana hubiera agua, en los pequeños agricultores tendríamos hortalizas, que también serían mucho más baratas. O en el Alto Biobío hubiera un poco más de agua, tendríamos... ellos son ganaderos, principalmente tienen cabritas, corderos, también podrían llegar a otro tipo de productos. Pensar en el bolsillo, en cómo te afecta a ti en lo concreto, en el día a día. Esta escasez hídrica, y nos afecta mucho, porque nosotros no comemos pino y eucaliptus, no comemos tierras raras, entonces, y eso es súper concreto, o sea, cuando yo en mi rol de madre, dueña de casa, lo veo todo el tiempo, o sea, cuando me dicen que no van a haber hortalizas de San Pedro de la Paz, yo entiendo que eso va a impactar directamente en la alimentación de mi hijo, en cómo parar la olla, entonces, esta cuestión a veces se ve así como, ya, obviamente hay que extrapolarlo a todos lados, o sea, al contexto del modelo de tendencia capitalista, al modelo de desarrollo, al no diversificación de la matriz productiva del país y todo, pero eso te afecta en cómo parar la olla. Exacto. Todos los días. Es súper concreto. Es súper concreto, no es así como del espacio exterior. Claro, no es un tema conspirativo ni nada, sino te va a afectar a corto, a mediano y en largo plazo también. Sí, es lo que hablaba, es un problema de repente de que no hay agua para lavar la losa, incluso. Sí, es como es muy concreto. Oye, si el problema cuando a uno se le corta el agua, cuando se me corta el agua, no le puedo lavar el poto a mi hijo. No, sí, y eso provoca un tremendo problema que puede llegar hasta ser un problema de salud en pocas horas. Exactamente. El water, pues sí, o sea, pensemos en el terremoto del 2010. ¿Cómo andábamos todos sin agua? Pensemos en la escuela o en los edificios públicos, no pueden funcionar sin agua. No funciona, pues se acaba. Entonces, ahí hay que empezar a pegárselo al cachofazo, como dicen, y empezar a pensar bien si este es el modelo de desarrollo que queremos y en realidad si es pertinente para nuestra realidad. Palabra al cierre, chiquillos, ya estamos, la música está indicando en este caso que ya es el cierre de nuestro Cerro a la Izquierda con DJ Nelson. Saludamos a la gente que interactuó el día de hoy, esta tarde con nosotros acá en Cerro a la Izquierda. Tamara Victoria nos manda saludos. Saludos, amiga, y saludos a toda la gente que interactuó con nosotros esta tarde. Voy a nombrar algunos. Me gusta, ya, nombre. Voy a nombrar algunos porque siempre. A Carlos Lodgers Carlos aparece en Facebook, si voy a respetar su identidad sí, en Facebook, bien. Por supuesto. Roxana y nada más. También una respuesta. Suberdejo, Igor Maldonado, José Burgos, Aquillop, Marlene Edith Orrego Moraga, a Paula Herrera Fuente Alba, Angel Magdalena, ay, no la conozco. ¿Quién es ella? Una gran auditora. Y muchos más, Carla Sánchez, ¿qué más? Bueno, Joaquín Murieta, Cristóbal González, Gamaliel. Pati Pelado Silva. ¿Quién será? No sé. Ya se nos olvidó bastante. No, es un coelemano. Un coelemano. Entre otros, que es lo que yo puedo ver en este momento, pero imagínate la Rocío Valenzuela, que siempre está por ahí también. Salud a Jano. Esas son mis palabras al cierre. No, sí. Que tengo sed. ¿Qué tienes sed? Falta agua. Falta agua, pues no hay. Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias al programa. Igual creo que son importantes este tipo de programas que puedan mostrar de alguna forma una voz disidente, pensando hoy en día cómo funcionan los medios de comunicación. Entonces, agradecer eso en un primer momento. Segundo, hablar de temas socioambientales para mí es súper importante, un tema que me apasiona personalmente, pero sobre todo en la coyuntura nacional es súper importante. Y dejar como cierre quizá el decir, yo creo recalcar que es un problema súper concreto, un problema súper de vida el tema del agua, al final somos gran parte agua como ser humano, como composición, entonces es un recurso que tenemos que defender y que la respuesta tiene que venir al final de los movimientos, de los territorios, de las comunidades y al final igual de la clase, porque este es un problema que también afecta lamentablemente a la población más pobre de Chile. Y que también yo creo personalmente que la respuesta va a venir de ahí. Va a venir de ahí porque aquí igual hay un enfrentamiento en torno a una disputa por el agua. Claro. De hecho, podríamos hablar sin magnificar el tema, que hay una guerra por el agua y prontamente van a haber también muchas más guerras por el agua. Entonces, ojalá podamos seguir avanzando en este tema para ir también construyendo una alternativa que venga desde lo popular y que sea de alguna forma liberadora para también recuperar el agua, que es un derecho fundamental para vivir. Exacto. O sea, básicamente el llamado a pegárnoslo al cachofazo y empezar a reflexionar de manera más crítica el proceso de escasez hídrica, que es un proceso que se viene y que ya se está dando en Chile y que vale la pena empezar a pensar en la respuesta y cómo podernos organizar en torno a eso. Claro. Así que eso es el llamado. Saludamos a la gente que interactuó con nosotros. Recordar que Cerro a la Izquierda, todos los lunes a contar de las 7 de la tarde, acá en Radio Voz de la Mujer, evidentemente a través del Face Live. Saludamos a la gente también. Y cerramos ya Cerro a la Izquierda en su misión de 7 de octubre de 2019. Recordar que estamos en el podcast, en Spotify. Síganos a través de esa vía. Están este y todos los capítulos de Cerro a la Izquierda ahí. El almanaque de Cerro a la Izquierda, con mucho cariño y amor. Así que escúchennos, lleven a Cerro a todos lados. Así que nos vamos con música de Conce. Cerramos Cerro a la Izquierda. Un saludo a cada uno. Nos vemos. Quería Enrique Molina, quería Enrique Molina, quería Enrique Molina, quería Enrique Molina, quería Enrique Molina. ¿Qué diría de esta universidad, de su rector y su ambición, de sus intelectuales y sus profesionales? ¿Qué diría de estos docentes, empresarios colonizados por la estupidez del mercado? ¿Qué diría de esta institución para destruir el país? ¿Qué que, que, que, que, que.